Fotografía. Fotografía. Cine. Cine. Teatro. Teatro. Artes plásticas. Artes plásticas. Centros culturales. Toda la movida artística vive en el aire de Z Fantástico. Fantástico. Continuamos acá en la tarde de Z Fantástico. Ahora sí me acompaña a mi lado Flavio Mojeta de Longplay. Buenas tardes, Flavio, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, Flavio, contanos un poco, digamos, de qué se trata este suplemento, digamos, cómo es que surge, uh-huh. Un poco la historia del nacimiento de Longplay. La historia detrás de Longplay. Sí, tal cual. El punto de partida siempre lo ubicamos en marzo de 2009. Cuando en el diario Diagonales, donde yo estaba como editor de Cultura y Espectáculos, surgió la posibilidad de hacer un suplemento de rock, pero de rock platense. La idea era no hacer ni un suplemento joven, ni los suplementos que habitualmente se ven en los diarios, sino hacer un suplemento de rock platense. Y con esto pensábamos que, además del peso de las notas, que tenían que estar bien, tenía que haber una producción de fotos, especialmente para la ocasión, y para cada banda, o sea, cada banda iba a tener su producción de fotos sacada por los fotógrafos del diario, y después esas producciones de fotos iban a poder, si las bandas les interesaban, podían tenerlas e incorporarlas, digamos, para ellos. Ese fue el punto de partida, que todas las bandas, suplemento demo se llamaba, y que todas las bandas tuvieran las mismas oportunidades y el mismo espacio. Y esa fue la filosofía que tuvimos durante más de 90 números, 90 semanas, hasta que hubo una reestructuración en el diario y se decidió saltar al formato digital. Fue medio difícil y medio duro porque, bueno, habíamos partido con 4 páginas, saltamos a 8 en papel, y el último número, cuando supimos que ya no iba a haber más papel, decidimos hacer un suplemento de 12 páginas. Nos acomodamos al digital, incorporamos muchas herramientas que ofrecía internet, que no el papel, como por ejemplo si hablábamos de música, compartir canciones, y si recomendábamos un video, poder postear el video. Y así seguimos otros 30 números más, y más o menos después de 120 números en total de suplemento demo, por decisiones empresariales, los que hacíamos el suplemento y la sección nos fuimos del diario. Claro. Bueno, pero la pregunta era qué hacíamos en ese momento. O sea, obviamente teníamos ganas de seguir y mantener el espacio. Estuvimos trabajando ahí con Ramiro García Morete, en la parte periodística, que es con el que hacíamos el suplemento demo, con Rafael Guerrero, que era el que se encargaba de la artística, y decidimos lanzarnos a esta excursión digital de internet. Y bueno, nada, ahí básicamente armamos el sitio, lo estuvimos trabajando un par de meses. En el medio de estos también hubo un ofrecimiento de FM Universidad para mantener el espacio demo, lo que era el demo, en este caso en otro formato que era radio. Lo aceptamos, tuvimos... Ahí estamos los domingos a la noche por FM Universidad. Y bueno, saltamos al digital. Decidimos, pero ya como el demo nos parecía que, con todo lo que significa en el mundo del rock, el demo como una primera experiencia, una primera aproximación a mostrar lo que uno hace, que era tiempo de saltar al long play, en este caso el LP, con todo lo que significa el objeto físico para nosotros. Claro. Y ahí fue, bueno, que desde noviembre del año pasado estamos con long play todos los miércoles actualizando, que era la fecha que teníamos nosotros con el demo, y ya hoy miércoles posteamos el número 21. Claro. Y la cuestión, digamos, de pasar a lo físico, o sea, de pasarlo a lo gráfico, mm. al papel, digamos, ¿está entre los planes de Longplay o cómo? Cuando retomamos, digamos, que nos habíamos quedado sin nada y había que para agarrar para algún lado, dijimos, bueno, vayamos por todo. O sea, empecemos por la radio, que era lo que teníamos más inmediato y que fue, por suerte, digamos, los que nos permitió asimilar el golpe. Propongámonos en 2 meses largar la excursión a internet y en diciembre tener el papel. Obviamente el papel todavía no llegó, claro. Pero estábamos ahí pensando en el papel. Pero como hay, ya en este caso dejaría de estar dentro de un cuerpo de un diario. Claro, entonces de manera independiente. Exactamente, digamos. Sería de manera independiente, pero Tampoco nos parecía a nosotros lógico y demás. Si salíamos mensualmente, semanalmente es imposible porque somos dos personas lo que lo hacemos. Claro. Y si lo hacíamos de manera mensual, prácticamente sería competir, dicho de alguna manera, aunque creo que nos complementamos y siempre nos estuvimos en nuestro discurso, con los chicos desde Garage. Entonces, la vuelta que le estamos encontrando en realidad es en salir con dos números anuales. Le parece la idea del diciembre, era tener uno a mitad de año, claro, y uno en diciembre que funcionaran como anuarios o semestrales, digamos, ¿no? Como claro, una suerte de resúmenes semestrales. Esa es la idea, y si solo todo sale bien, en julio debería haber Long Play en papel. Long Play en papel, bueno, una buena novedad, digamos. Sí, sí, bueno, siempre, digamos, es un poco, digamos, esta cosa de resistir y querer volver a ser parte de esto. Claro que el alcance es mucho mayor que ofrece Internet. Claro. Es mucho mayor que el que teníamos en el papel y el que podríamos conseguir en el papel. Nosotros, en el digital, en el mundo de Internet, tenemos entre 8.000 y 10.000 visitas, lecturas por semana, que es mucho, si lo hacemos por cuatro, son 40.000 al mes. Es mucho más de lo que podríamos tirar por papel, pero bueno. Claro. Es por una cuestión de enamorados del objeto físico, como nos gusta tener el disco de manera física, al margen de descargarlo, como nos gusta tener revistas en la mano. Claro. Vamos por el papel por eso. Sí, tal cual, digamos, es una cuestión como súper complicada, me imagino, y más, como dijiste vos recién, son solo dos los que llevan uh-huh. adelante este proyecto, así que me imagino que debe ser súper difícil y como la cuestión, la dificultad, digamos, de lo que, así como una banda se le dificulta el hecho de tener su disco uh-huh. grabado en físico, es como el hecho de llevarlo y la impresión, sí, como que debe ser bastante complicado. Y además, tratándose de un medio independiente y que no tiene ningún tipo de apoyo de ningún lado. Entonces, digamos, hay toda una pata que nos queremos acostumbrar, pero nos cuesta, que esto es la parte publicitaria, que somos un fracaso hasta ahora. Entonces, claro, nada, hasta ahora, claro, vamos invirtiendo tiempo y dinero nosotros. Y en el caso, digamos, de que Long Play salga, digamos, en físicamente, uh-huh. digamos, ¿cómo se manejan con respecto a la autogestión o al respecto, digamos, al financiamiento del trabajo que hacen? Sí, lo que estamos buscando, que siempre hay gente dando vueltas, es conseguir personas que puedan vender publicidad para poder cubrir los costos de impresión. Claramente sabemos y no nos interesa que no nos va a dar plata el Long Play, al menos en el corto plazo. Entonces la idea es poder tenerlo en la calle. Una de las cosas que sí nos planteamos y conseguimos es en el mes de diciembre, cuando se cumplieron 25 años de la muerte de Luca Prodan, y a partir de una convocatoria que hicimos al aire en la radio, fue hacer un disco tributo digital que está en Bandcamp, que se puede descargar gratuito, que se llama Estallando desde La Plata, donde hay bandas de La Plata reversionando temas de Sumo. La idea es que también ese disco o integre el anuario, el Long Play papel, o bueno, salga físicamente y que tenga su presentación formal. Claro. Pero bueno, son de esas cosas que se nos van ocurriendo y nos van también disgregando, nos va alejando de otros objetivos que tenemos como el papel. O sea, bueno, salió el disco y al margen que fuera digital tuvimos que poner un montón de cosas para concretarlo. Y eso nos va sacando fuerza de lo que no está. La radio está y el digital está y eso como que ya está medio encaminado. Claro. Bueno, sí, son desafíos, digamos, uh-huh. que uno va superando. Estamos acá en la tarde de Z Fantástico con Flavio Mojeta compartiendo un rato en la radio de Radio Lumpen. Los miércoles, de 16 a 18 horas, Z Fantástico, por Radio Lumpen. Continuamos acá en la tarde con Flavio de Long Play. Hace un ratito estábamos charlando fuera del aire. Uh-huh. Flavio, para el que no sabe, es el papá de Astor, que es un pequeño de acá de La Plata que con solo 7 años tiene grabado ya su primer disco. Así que contanos, digamos, vos, cómo es vivir esa experiencia con tu hijo, digamos, qué se siente y en qué anda Astor ahora, ¿no? Fue raro, la experiencia, el punto de partida es raro, pero cuando tenía 5 años, o sea, ni bien al año le regalaron una guitarra a los abuelos. Cuando tenía 4 o 5 años empezó como a tocarla sin tener ningún tipo de idea, a rasgarla sin tirar acordes, haciendo ruido y cantando muy punk sobre lo que tocaba. Así que hablamos con Lautaro Barceló, que forma parte de Emilio y su famosa orquesta de juguete, que tocamos juntos, y le pregunté si tenía ganas de darle clases, dijo que sí, así que a los 5 empezó a aprender música, a tocar la guitarra, algunos acordes. básicamente el disco Terremoto que salió el año pasado está tocado, tiene dos acordes, porque eran los acordes que sabía a los 7 años cuando empezó a tocar. De hecho, Terremoto, la primera canción que da nombre al disco, tenía 5 años y salió en una clase. La escribió y con otra letra un poco más larga. Y fue así, fue parte de un juego que nos pareció que estaba bueno que fuera para ese lado. Cuando tenía las canciones, ya en todas las clases había una, se venía con una canción. Hablamos con el autor que por ahí estaba bueno que quedaran plasmadas en algún lado para graficar el momento y ese aspecto lúdico que tenían las clases, que le quedara plasmado para el día de mañana, le quedara eso si la música dejara de ser parte de su vida. Claro. Y bueno, así salió el disco con 10 canciones y muchos de los amigos o conocidos o no tanto que uno se cruza para ir a la noche en recitales de distinta manera, surgió el tema y muchos se prendieron a reversionar temas de Astor, del disco este, así que aparece Laura Citarella, que canta Con el corazón, después está Seba Pardo de Telephone, que versiona Terremoto, está el Chango Barrio Nuevo del Mató, que reversiona Las Montañas, y Falso Primer Ministro, que reversiona Santa Fe. Bueno, ahí está, y ahora hablamos, que te contaba que ya la semana que viene vamos a empezar a ensayar ya con formato banda, que fue lo que no tuvo Salvo para el show presentación, y con la banda armar las canciones que ya tiene y bueno, ir a grabar a la vieja usanza de banda en vivo con todos los músicos y el cantante metidos en el estudio. Bueno, bastante movida la vida de Astor, ¿no? Sí, pero también ahí movida porque después la alterna ahí con las cosas de chico, escuela, claro. Va a fútbol, va a básquet, tiene todos los días de la semana ocupado, así que sí. Sí, las letras son todas de él, digamos, sí, son todas letras que él escribe. Todas las letras y las melodías son de él, todas. Él puede, digamos, ver un arreglo, en el disco este no, todo lo que hay es todo de él y obviamente algunas cosas de Lautaro, pero básicamente todo de él, sí. Bueno, buenísimo. Aparte, digo, se le ocurren cosas todo el tiempo, así que está bueno, o sea, se le van disparando cosas, depende... Puede, por ejemplo, tiene dos canciones de fútbol, digamos, relacionadas con el fútbol, que para esta hora también todo el tiempo viendo fútbol, y tiene una canción que se llama Canción Azul, que uno puede darle mucha connotación, pero es una canción que le hizo al Chelsea, que tiene una remera azul, y así va yendo su cabeza y va disparando ideas por todos lados. Claro. Está bueno, digamos, la imaginación, o sea, como vivir o plasmar toda esa imaginación inocente que tiene el pequeño para poder plasmarlo en una canción y hacerlo música. Sí, lo que más se ve en él es lo que por ahí uno con el paso del tiempo y la socialización y las distintas pasos por las instituciones educativas y la sociedad misma va perdiendo, que es cierta espontaneidad y la posibilidad de jugar con las palabras y con las canciones sin prejuicio. Uno después muchas veces se va poniendo para ser un ser social, se va poniendo determinados parámetros, claro, de conducta o de lo que está bien y lo que está mal, que el chico no lo tiene. Para el chico está, digamos, todo permitido y bueno, y se permiten todo ese tipo de situaciones. Sí, es como la naturalidad pura del niño, sí, digamos. Y ¿cómo es, digamos, Astor, digamos, cuando está en algún ámbito? Porque me imagino, por ejemplo, en la escuela, que el niño, porque he leído un par de notas, que había tenido un par de anécdotas ahí con una letra de una canción del Mató. Es como un niño que vive en ambientes de músicos, digamos, donde se relaciona todo el tiempo con reconocidos de acá de La Plata, digamos, como que eso también, al bajarlo a la realidad del niño en una escuela, como que sí, pasa, llama la atención. Sí, bueno, esa fue en primer grado. En casa no hubo, pero no por una cuestión, sí, por una decisión. No hubo música para chicos. O sea, la música que escuchó Astor fue la música que escuchamos nosotros y el 90% es integrada por rock platense, claro, en casa. Y él, sí, lo que le dimos fue el control remoto. Él puede ver dibujitos, hacer lo que quiera. La música la decidimos nosotros. Entonces, no hubo el típico disco de chicos, claro, ni de nada, sino escuché esa música. Entonces, en primer grado, en un libro, en un manual, había una tarea que era escribir tres canciones que le gustaban y la letra de una. Él escribió, obviamente, tres canciones que le gustaban y empezó y escribió parte de la letra del próximo movimiento del Matón Policía Motorizado. La letra es bastante rara y fuerte en el ámbito escolar. Sí. Entonces... Eso derivó que se acercara al aula después la directora y muy elegantemente le preguntara dónde había salido la letra él ahí contara, digamos, de dónde era, que el padre era músico. Entonces terminaron dibujando en medio ahí la directora, que bueno, vamos a invitar a la banda a tocar a la escuela, y yo, pero bueno, ya más claro. o menos habían entendido por dónde venía, pero al principio cuando... La alarma, enseguida. Sí, era, bueno, no sabía qué podía pasar. Está bien, suele pasar, encima en ámbitos educativos en los que sí. Pero sí, es una escuela... Llama la atención, es una escuela, digamos, pública, que... y por ahí en un contexto de un chico de 6 años era raro que de repente... Claro. No repitiera como el resto de los compañeros determinadas canciones típicas infantiles, del Sapo Pepe hasta otra que por ahí los chicos usan y escuchan con frecuencia, aunque cada vez los chicos cada vez más escuchan la música de sus padres, porque la generación actual de padres tiene, digamos, escucha otro tipo de música, es más rockera generalmente, por lo general, ¿no? Claro. Y cambiando un poquito así de lado, volvemos a Long Play. Contanos, sí. salió hoy el nuevo suplemento, la nueva Sí, hoy salió, edición. Como te contaba, hoy el número 21. Uh-huh. Siempre los miércoles a las 10 de la mañana se actualiza el sitio. La nota, nosotros tenemos una nota de tapa, después varias microsecciones. La nota de tapa es para Incierto Despertar, una banda de Briso, con más de 10 años de trayectoria, que tuvo algunos parates, pero bueno, que este año... Saco un disco que presenta el viernes en el Pasillo de las Artes. Y después, dentro de las microsecciones, hay una nota bastante extensa y muy interesante a Guillermo de La Tocata Discos, que es una disquería de Necochea, que es un fanático de rock platense también. Hay una nota que hicimos con Francisco Bochatón, que toca el viernes también en Ciudad Vieja a la medianoche. Y bueno, hay también algunas cositas de La Perla Irregular que presentan en Sudamérica, en Buenos Aires, con una orquesta sinfónica y un poco de todo. Y de la agenda, Ojos de Videotape, creo que está La Valvular, que compartimos un video y lo recomendamos. Sí. También hablamos del nuevo disco de Antolín. Bueno, como siempre, son, digamos, suele estar bastante cargado Long Play. Ah, y lo que recuperamos que había salido en Long Play, en demo digo, que era leído y gustaba mucho, es Historias Insignificantes de la Música, que escribe Diego Morales, que es periodista y además el bajista de Milano, que es, él, bueno, pasó por muchas bandas de la ciudad de La Plata, Venenosos, y tocó con Juan Pablo Bochatón, y hace más de 20 años que está tocando. Y él lo que cuenta, yo siempre digo cuando hablaba de eso, que es como una novela de aprendizaje en el mundo del rock. Él cuenta desde cuando empezó a escuchar discos a los 12, 13 años, el primer disco que llegó a subir, un disco de The Clash, y cómo se fue formando hasta empezar a armar una banda y todas las vivencias que genera el mundo del rock y la noche, ¿no? Y entonces como una novela de aprendizaje en el mundo del rock, y muchas de las historias, a todo el que una vez ha andado cercano al rock o con una banda o como público, de un cierto punto lo toca por las cosas. Historias son historias tan dulces como amargas, digo yo, ¿no? Claro. Porque, bueno, pero bueno, es una novela de aprendizaje en el mundo del rock. Sí. Y, Flavio, ¿cómo ves, digamos, vos la importancia o cómo crees, digamos, que se está hoy en día en cuanto a la cuestión de los medios de comunicación? Digamos, hoy en día, digamos, el tema en boga con respecto o vinculado a lo que es la ley de medios de comunicación, sí. Como redactor y como también periodista, digamos, ¿cómo crees que se está o qué avances pensás que se han dado durante estos últimos años? También viviendo experiencias como problemas o dificultades en un medio gráfico. Sí. ¿Cómo pensás que se está hoy en día con respecto a ese tema y cuáles son por ahí los cambios que hacen falta o que se necesitan? La ley, obviamente, como ley está más que bien y era súper necesaria por la apertura que genera y por cómo se rompen determinados monopolios de información. Le falta, digamos, obviamente todavía no se puede implementar ni ejecutar de manera plena, así que habría que ver cuando eso suceda, digamos, en qué está fallando la ley en sí. Todavía, digamos, son atisbos, pero todo lo que signifique pluralidad está más que bien, pero siempre me parece que la idea es esa, que haya pluralidad, ¿no? Y no que por ahí después termine saliendo un monopolio para ingresar a otro, ¿no? Porque, claro, bueno, la experiencia esta gráfica te cuenta nos pasó dentro de un monopolio también informativo. Entonces suena raro todavía eso, por eso digo que todavía falta mucho camino por recorrer para que crezca, pero claramente era súper necesaria y está más que bien. De todos modos hay que aprovechar. Hoy día me parece que una de las herramientas fundamentales con la que contamos y los primeros esbozos se vieron hace casi 10 años cuando aparecieron los primeros blogs de periodistas norteamericanos que publicaban notas que no podían publicar en los diarios en los que trabajaban. Uh-huh. Está en internet. Para mí, la verdadera democracia informativa está en internet, desde revistas digitales, diarios digitales, sitios web, redes sociales, sitios para descargar música, radios streaming. Me parece que la verdadera pluralidad en este momento, por suerte, está en internet. Y eso disemina un montón de voces que está recontra buena que estén. Eso está buenísimo y es lo que nos permite a nosotros ir, digamos, creciendo tanto a ustedes como a nosotros, digamos. Internet es una herramienta que no existía hace 10, 20 años con la magnitud que está ahora. Eso es genial y, ya te digo, impensado. Siempre hablamos con las bandas, digamos, que hemos vivido los 90, los principios de los 90, cuando éramos chicos. Y antes, para llegar a algo, era grabar un demo en condiciones muy precarias. Y para llegar a alguien, había que volantear en las puertas y ir a Buenos Aires, caminar a Buenos Aires. Y uno terminaba siempre acotado a un círculo muy chico. Hoy día, un disco colgado en internet o una fecha compartida en un flyer de internet llega a miles de personas, que no quiere decir que vayan, pero el alcance es mucho mayor, claro, como herramienta al que se contaba hace 15, 20 años. Bueno, Flavio, te agradecemos por haber venido, por haber compartido esta tarde acá en el aire Z Fantástico. Comunicate con Z Fantástico a través del Facebook. Encontranos como Z Fantástico o a través del mail en zfantástico@gmail.com.